Spider-Man does whatever a spider can. Spins a web any size, catches thieves just like flies. Look out, here comes the Spider-Man. Un saludo, webmaníacas y webmaníacos, y bienvenidos a un programa muy especial de Website Stories. Todos lo son, pero este aún más, porque tenemos la visita de la inigualable, la maravillosa, la increíble Mamen Moreu. Hola, ¿qué tal? Ya estaba temiendo que me equivocara con el nombre. Estoy torpe, pero estoy nervioso de recibir aquí a Mamen. David Fernández y yo estamos encantados de tenerte aquí, Mamen, en Website Stories, y que nos hables un poco, lo que tú quieras, de tu vida, de tu trabajo y de tus aficiones frikis. Porque sabemos que tú también tienes tu lado friki muy... desarrollado. Un poquito desarrollado. Mamen, tú naciste en Huesca en 1985, eres tremendamente joven. Bueno, a veces, o sea, desde la pandemia pienso que no, pero porque como que me noto que he envejecido. Pero sí, supongo. Vale. Hay gente más vieja, eso está claro. Eres oscense, pero vives en Bilbao desde hace ¿cuántos años? En Bilbao llevo desde el 2015. ¿Y te consideras...? Y me considero... Bueno, no pierdo mi historia oscense. Quiero decir que yo he nacido en Huesca y soy de Huesca, pero también me considero un poco bilbaína, la verdad. Vale. Desde que llegué aquí me enamoré de la ciudad y la verdad es que estoy súper contenta y muy, muy adaptada desde el principio. ¿Te puedo preguntar por qué viniste aquí a Bilbao? Bueno, sí que me lo puedes preguntar, claro. Otra cosa que me quieras responder, ¿no? Eso es. No, bueno, pues vine porque conocí a mi pareja en el Salón del Cómic de Guecho. Y ya, pues, a lo loco. A lo loco. Bilbao siempre es a lo loco y más aún con este calor. Pero es verdad que yo ya me quería... Estaba ya en Huesca que se me estaba haciendo muy pequeño. Y ya yo tenía idea ya de irme. Entonces ya fue como... el pistoletazo de salida, o sea, fue como, ah, sí, venga, me vengo, titiri, me cogí todas mis cosas y aquí estoy. Tú estudiaste bachillerato artístico en la Escuela de Artes de Huesca y luego 2 años de Art Graphic en la Escuela de Cómic Yoso de Barcelona. Sí, eso es. ¿Cómo fue tu paso por la escuela? Por la Escuela de Artes, muy guay, porque yo tenía muchas ganas de irme del instituto, que estaba harta, se me hizo muy largo eso, fue horrible, es los peores años de mi vida. ¿Sí? Sí, me vienen flashes de Vietnam cada vez que hablo del instituto. Pero, así que vamos a seguir con artes. En artes muy guay, haciendo el bachillerato, conocí gente más afín a mí, aunque igual no hicieran cómic, pero todos nos gustaba pues, crear, éramos, no sé, yo me sentía ya como con gente como yo, no como en el instituto, que era horrible. Y fue muy guay en la Escuela de Artes, aunque hice un poco el vago también. Pero bueno, en la Escuela Joso también. Que bueno, Joso se dice en Barcelona, pero yo siempre he dicho Joso y así se me queda. Joso suena como más de casa, ¿no? Sí. Como más así, como castizo. A mí es que me encantan las Jotas así. La Jota de Joso. La Jota aragonesa. La Jota aragonesa. Y en la Joso también, pues eso, fui a Art Graphic, que eran 4 años, de los cuales hice 2, porque tampoco te daban ningún título oficial. Y sí que pues me vino muy bien también para salir de casa por primera vez, conocer gente, desenvolverme un poco. Y para mí, como siempre había ido a los salones del cómic desde los 15 años, me cogía un autobús, iba en el día. O sea, cogía el primero que salía a las 6 de la mañana a Barcelona, llegaba y entraba al salón en la Estación de Francia, que sí, se celebraba entonces, y me pegaba el día pues el mirando... palizón, ¿no? Sí, pero para mí era una fantasía. A mí me encantaba ir a Barcelona ese día a que me firmasen mis autores favoritos, que eran los del jueves, porque yo quería publicar en el jueves desde que tengo 15 años. Vale. Y iba y me firmaba Montés, me firmaba Fondevila, todos ahora son compañeros de profesión, pero entonces era como muy guay y me gustaba acercarme, sobre todo me hacía mucha gracia ver cómo se dibujaban ellos y luego si se parecían en la realidad, era algo que me hacía mucha gracia. Qué guay, y tú cuando ibas a visitar a estos autores al salón, ¿llevabas algún material tuyo, algún dibujo tuyo para que lo vieran o te dijeran algo? No llevaba nada, esos años no llevaba nada, cuando tenía 15 años iba solo en plan fan, tengo algunas fotos con Montés, tengo una de cuando tengo 19 años ahí... así como la típica foto de ¿me puedo hacer una foto contigo? Sí. Que Montés las llama fotos sujetando a fans, porque es así como con el brazo por encima. Y estoy ahí yo más flipadica que pa' qué. Y la verdad es que lo que iba, llevaba los pendones, aquellos que se llamaban los pendones del jueves. Sí. Y que me firmasen. Y la verdad, eso, me compré un montón de fanzines, conocí en la zona de fanzines a gente como Edgar Cantero o Guille Martínez, que Guille es ahora el director del jueves, y entonces hacía fanzines. Y bueno, pues los conocí a todos por ahí. O sea, y mucha gente que luego han sido también compañeros, pues nos conocemos de aquellos saraos. Aquellos saraos cuando yo todavía ni siquiera iba y me emborrachaba y hablaba con gente yendo borracha ni nada de eso. O sea, era todo como súper inocente. Era, vamos, súper inocente. Pero podemos decir que tú has cumplido tu sueño, porque tú querías trabajar en el jueves y vas a hacer esa peregrinación casi a Barcelona a ver a tus autores favoritos y has terminado trabajando codo con codo. Sí, sí, o sea, yo soy muy consciente de que he cumplido mi sueño. Ahora igual te cuento un poco, como voy a saltar otra vez a lo de Barcelona, a lo de la JOSO, luego continúo porque claro, después de volver de Barcelona es cuando me contactan para publicar el jueves y toda esa historia también si quieres te la puedo Vamos contar. A tener entonces varios saltos temporales en esta entrevista, que es lo que nos gusta porque como somos muy frikis estamos siempre para adelante y para atrás. Esto parece una película de Christopher Nolan, por Dios. Por favor, no sé si eso es algo que... Bueno, no sé si me gustaron mucho las pelis que vi. ¿No te gusta Christopher Nolan? Bueno, no lo sé. Y yo tampoco lo sé. No lo sabes porque nos pasa lo que nos pasa a la mayoría, no entendemos las películas. Es verdad. Más porque no hay Dios que entienda, porque son un sinsentido. Yo espero que a mí se me entienda un poco mejor. Se te entiende. Sin lugar a dudas. Bueno, cuéntanos, ¿volvemos a JOSO? Con esto que te contaba de ir a Barcelona, yo para mí era Barcelona era como... Primero era el jueves mi sueño y vivir en Barcelona era mi sueño también. Era como yo quiero vivir en Barcelona... Ciudad moderna. Ciudad moderna, lo más, ahí todo, cosas otakus y frikis y cómic y tiendas guays y cosas que no puedo encontrar en Huesca porque, claro, aunque soy muy joven, según tú, por aquel entonces en internet tampoco comprabas todavía muchas cosas en Huesca... pues mangas había igual en un kiosco y poco más. Cuando se compraban cómics en los kioscos, ¿recuerdas? Claro. Ya te digo. Sí, sí, o sea, yo he comprado igual el manga de Nana, por ejemplo, que se hizo muy famoso en el 2007 o 2006, yo me lo compraba en el kiosco, los primeros tomos, todavía, en Huesca. Luego ya fui a Barcelona a vivir y iba a Norma Editorial y a todas las tiendas así de cómic de donde el Arco del Triunfo y era lo más. Flipabas. Lo que pasa es que, claro, yo llego a Barcelona con la ilusión de la JOSO, yo una película montada en la cabeza que flipas. Unas expectativas inabarcables. Y sí que es verdad que me vino muy guay la JOSO para conocer gente, que había algunos profesores que estaban muy bien, otros no. Iba a decir otros no tanto, no, pero es que había algunos que eran pésimos. Y en general, pues fue una experiencia que me ayudó como un poco a salir del nido y a conocer gente y a hacer contactos y tal, pero yo la JOSO no la acabo, porque al final, el segundo año de la JOSO, sí que es verdad que salía más de fiesta que iba a la JOSO. Y se aprende mucho, saliendo de fiesta. Sí, sí, no, hombre. Por experiencia. Luego saqué un cómic que se llama Resaca, así que tenía nutrirme de fiesta. Total, que la JOSO, pues yo el segundo año la verdad es que no iba mucho a clase. O sea, llegaba, me iba al bar y poco más. Lo que haces en el instituto, pues un poco eso. Y también eso, empecé a salir, también trabajaba a la vez, que es algo que al final, pues y también... Claro, yo ayudaba un poco, mis padres me ayudaban, pero yo también ponía mi dinero. Y al final también, si estás trabajando y estás yendo a la escuela por la mañana, ¿cuándo dibujas? ¿Sabes? O sea, también es verdad que la... No es como la precariedad, a veces te hace también, pues oye, tengo el tiempo este, pues ahora me toco las narices, ¿sabes? O sea, que tampoco, no estoy justificando mi vagancia con la precariedad, pero un poquito. No, me identifico, quiero decirte, cuando al fin y al cabo... No, pero es verdad. Yo me justificaba, por ejemplo... La precariedad, excusa para todo. No, pero es verdad, la precariedad aprieta y muchas veces me ahoga. Yo cuando estaba en Madrid viviendo, por ejemplo, yo fui a Madrid a trabajar y a triunfar como actor. Imagínate en lo que he terminado. Y claro, yo decía, claro, es que yo tengo que trabajar, yo no puedo dedicarme a hacer castings y a vivir la vida del artista, porque yo veía mucha gente que igual coincidía con ellos en alguna producción, en alguna cosa de teatro, claro, en la que te dedicabas 3 meses de tu vida, no cobrabas hasta final de producción, es decir, estabas tres meses sin ver un duro, pero tenías que tener todo tu tiempo dedicado a hacer ese trabajo. Entonces yo decía, bueno, ¿y cómo vive esta gente? Claro, esta gente tenía papás y mamás que les pagaban su casa o vivían con los papás y mamás ahí en Madrid. Y decía, claro, pues ellos van a poder triunfar y yo no, porque aunque yo sea estupendo, pero yo tengo que trabajar, entonces yo no puedo dedicarme a estas cosas. Bueno, pues sin más, cosas del artista. Bueno, el caso también, que al final, entre precariedad y vagancia, pues también me veo como estaba trabajando en una zapatería, porque en Barcelona, bueno, yo llevo trabajando y estudiando desde los 16 también, porque fue como, bueno, pues así tengo un poco de mi dinero, aunque sea para salir de fiesta, ¿sabes? Porque a mí estos colegas que tenía, que se iban a estudiar fuera y se gastaban todo el dinero de sus padres en salir de fiesta, pues siempre me ha parecido como fatal. Y yo decía, pues bueno, por lo menos algo de fiesta, pero me lo pago. Me lo pago yo. Bien, bien. Responsable, mamen responsable. Bueno, el caso que al final en Barcelona trabajé, bueno, imagínate, vendiendo bragas en una tienda en una cadena de estas de bragas y pijamas. No diremos tampoco nombre. No hacemos publicidad. También estuve en una tienda sueca de muebles, pero allí con una tarjeta Visa que para pagar a plazos, o sea, horrible. Horrible, me avergüenzo de ello. Embauqueo gente que te cagas. En plan, hola, ¿conoces la tarjeta? por no decir el nombre, Visa. ¿Puedes pagar en cómodos plazos? ¿Y era un tongo eso? ¿Era un...? Bueno, no, pero les metía una Visa. Ya, bueno, pues oye. Pero yo digo, joder, qué horror. Pero bueno, y luego también en una zapatería, que fue como mi último curro, que la verdad que me lo pasaba muy bien, y al final estaba todo el día saliendo de fiesta, el lunes a sábado, el domingo descansaba... De la fiesta. Vale. Descansaba en la pelea del Señor. Porque para algo sirve, para descansar. Y nada, y total que al final dije, tía, ¿qué estás haciendo en Barcelona? O sea, al final mi hermana también iba a ir justo entonces a la universidad, que mi hermana es la que ha sacado mejores notas de la familia y es la que tiene una carrera. Un saludo a tu hermana. Un saludo a mi hermana Diana. Y no me olvido que mi hermana es muy guay. Y dije, pues para que me estén ayudando a mí, que estoy aquí perdiendo el tiempo, que inviertan más el dinero en mi hermana, yo vuelvo a Huesca y me quedo en casa de mis padres hasta que me salga algo. Y eso hice. Volví a casa de mis padres en el 2008 y estuve el verano pues saliendo de fiesta, pero en Huesca, con mi dinero, que me encontré otro trabajo por ahí. Y luego que así, bueno, pues subiendo cosas a Fotolog. Porque claro... En la época del Fotolog, que encima era Gold Camera, porque me pagaba mi mensualidad al mes para tener más de 10 comentarios, porque solo podías tener 10 comentarios en Fotolog si no pagabas. Yo no trabajé el Fotolog, no lo controlé. ¿Tú sí, Fernández? Yo veía Fotologs, pero no. Pues es que en Fotolog solo podías tener 10 comentarios, entonces lo que hacía la gente era agrupar comentarios y pegarlos hasta que tenías, pues al final, eso, pues ibas pegando. No soy de artes, iba a hacer cuentas, pero no me salen, o sea, igual. Y tenías que pagar, si querías tener 100 comentarios, pues hacerte Gold Camera. Y yo era Gold Camera y tenía un montón de seguidores. O sea, si hubiera estado Instagram, yo hubiera sido Instagramer. Pero como era Fotolog y cuando subías algo que no le gustaba a alguien, te lo chapaban forever. ¿En serio? Pues me chaparon un Fotolog que llevaba yo trabajándomelo, pues igual mis 3 añitos o 4, y me lo chaparon por un dibujo que subí de un personaje mío con una colonia que ponía mi orín huele mejor que el tuyo. Era una época escatológica. O sea, censura mía. En Fotolog también. Sí, sí, claro. Pero ahí además denunciaban y Fotolog ni siquiera te decía, oye, tienes otra oportunidad. No, te chapaban. Nada. Y tú, oye, por favor, ¿me devolvéis la cuenta? Y el otro, no. Fotolog te decía, no. Hasta luego, Mari Carmen. O sea, que casi tenemos que estar agradecidos a Instagram, que nos avisa, ¿no? Nos da como avisos, bueno, yo o a casi, Facebook. También te digo que ahora mismo, después de... ¿Cuántos años hace que me cerraron Fotolog? En 2008. Pues después de 14 años... Te me muero, 14 años. Después de 14 años de que me cerraran Fotolog, me alegro de que Fotolog esté cerrado. O sea, porque sí que subía dibujos, pero también subía fotos mías, contaba un poco mi vida con el novio que tenía entonces y era rollo Instagram. Bueno, pero rescatar eso ahora sería muy gracioso. Sí, sí. Para ti, imagino que luego eso hombre, se lo puede ver la gente. Lo no... que, claro, si estuviera cerrado para mí, sí, pero... Claro. Y ya, a raíz de Fotolog, que si no, que me voy por las ramas... A raíz de Fotolog, claro, yo empiezo a subir mi vida, pero con dibujos, un personaje que soy yo. y empiezo a contar chorradas, me apareció una cucaracha, no sé qué, bueno, chorradas, ¿no? Pues como hacer ahora la gente en Instagram. Sí. Pero entonces tampoco había tantas autoras contando su vida. Yo me acuerdo que seguía una que se llamaba Miss Capricho, que era súper conocida entonces, era también una tía flipada con Barcelona, que le gustaban los tíos con patillas, bueno, y contaba su vida y molaba mucho. Y yo pues quería hacer un poco eso, pero a mi rollo más underground, porque yo soy un poco más cagaculo pedopis en ese aspecto. Y por eso acabo de cerrar mi fotolog. Pero bueno, que entonces a raíz de eso, y como a Montéis sí que viviendo en Barcelona, yo había ido a verlos a la redacción el jueves, le había dicho que yo quería dibujar, que estaba en la Joso, porque Montéis también estuvo en la Joso cuando era joven. Pobre. Pobre. La Joso sigue existiendo a día sí, de hoy. Sí, sí, además vale. La cambiaron de sitio, tienen un montón de alumnos. Vale. El año pasado me pidieron que hiciera un curso online para la Joso, que lo iba a hacer, pero al final no hubo suficientes alumnos y no lo hicimos. Pero bueno, yo sé que tampoco soy el perfil de la Joso, porque en la Joso sí que se trabaja mucho más superhéroes, cómic franco-belga, manga, y yo pues tengo un estilo humorístico y el estilo humorístico... Pero igual va siendo hora, ¿no?, de que se abra un poquito. Se adapten fíjate un poco que, a las... Fíjate que te hablamos sí. aquí dos super frikis de los superhéroes. De superhéroes. Pero quiero decirte que existe afortunadamente más cómic que eso, sí. y que una escuela tenga que también tener apertura de cara a otros estilos, ¿no? Claro, pero la escuela por eso me contactó, porque quería empezar vale. a trabajar cómic de humor. Lo que pasa que al final es algo que se han labrado durante años... Ya. Y sí que es verdad que aunque la persona que me contactó le molaba mogollón mi curro y quería tal, al final era un curso que tenían que haber mínimo 12 personas, me acuerdo, y pagar X pasta, porque era un curso que estaba, bueno, porque estaba muy bien pagado para mí y al final pues no salió, porque tenía que haber pasta para pagarme luego a mí. Entonces, pues eso. Pero bueno, pero pues al final, y aunque yo con la Joso pues tenía un poco mis rifirrafes, un poco de decir, sí, no, me ha servido de algo, no me ha servido de algo... En el fondo tal. Te querían porque te reclamaron. Y en el fondo me querían. No, hay profesores que yo tuve como... ahora no me acuerdo. Ay, bueno, pues el profesor que me daba guión o el que tuve de humor y tal, me sirvieron. Y saqué cosas muy buenas y saqué compañeras muy guays y cosas, pero bueno, pues también... Pues como todo, ¿no? Al final también es verdad que fui con... 21 años o 20 que tenía entonces, con unas expectativas loquísimas, y también pues es que la vida a veces no es como te imaginas. Bueno, y el aprendizaje también es fuera de la escuela, ¿no?, y de la educación sí. formal que vas a hacer. Tu experiencia allí en Barcelona, saliendo de fiesta, conociendo gente, viviendo sin más, ya te aportó cosas sí. que luego han afectado positivamente a tu trabajo. Hombre, claro, ¿no? A mí me ha convertido, pues eso, también salir de casa es complicado. Sí. Claro. Llega un momento en el que sales de casa y ya pues de repente te das cuenta de muchas cosas y ahora mismo pues estoy mucho más centrada, pero entonces era todo muy loco. Y bueno, estaba pensando, cuando he dicho, a veces la vida no es como te imaginas, en el meme este del gato con el gorro de la peli esta de Brokeback Mountain, lo he pronunciado, sí, que dice, en veces la vida no es como nos imaginamos, y sale llorando. Pobre. Que la es vida que es así. La mente la vida es dura, la vida no es como nos imaginamos. En veces la vida no es como... Pero tú lo que está claro es que siempre has apuntado hacia el humor. Eso lo tenías claro desde siempre. Sí, porque soy una persona que tiende bastante a estar deprimida, en realidad, aunque parezca mentira. Y como soy como muy tal, entonces toda la mierda la saco haciendo humor. Es un poco terapéutico también. Es terapéutico, totalmente terapéutico. O sea, yo todo lo que me ha preocupado, he hecho humor con ello. Siempre, incluso cuando escribo, porque a mí me gusta mucho escribir, antes de decidir dibujar cómics, pensé, a mí me gusta contar historias y me gusta dibujar. Pues, ¿qué es lo que quiero hacer? Pues esto. Y sí que es verdad que me sirve de terapia. Y de, pues, para expulsar un poco los demonios. Y mis historias siempre tienen un poco de agridulce, en realidad. Porque te ríes, pero luego tienen un trasfondo un poco... Como la vida. Como la vida. Oye, ¿te parece que sigamos con este recorrido un poco por tu obra? Desde que sí. contactas con el jueves, porque empezaste a trabajar en el jueves, empezaste a publicar en 2009, si no me equivoco. Sí, porque, claro, me quedaba a medias, porque es que me voy por las ramas. Soy difusa. Albert Montéis me contactó por Facebook, porque había visto lo que subía Fotolog y quería que preparase una serie para una página nueva que iban a hacer de autores noveles que publicaban tiras. y cada semana salían 4 tiras de diferentes autores. Sí. Y yo, pues igual, mis tiras salían cada 2 semanas. Entonces yo preparé Marcela. Marcela. Que es el personaje que luego aparece en el cómic de Resaca, que Resaca es totalmente inédito, no son las mismas tiras de Marcela, pero sí que hay alguna página que se inspira en alguna de las tiras. Pero es que, si te metes, por ejemplo, en mi web, verás las primeras tiras y cómo es Marcela después. Y claro, yo Marcela lo dibujaba primero... Marcela, las 2 versiones están dibujadas primero a mano, pero la primera versión la entintaba con los rotring estos muy finos y luego lo escaneaba y con una tableta que tenía yo que me había comprado mi madre en el Lidl, que era marca Silvercrest, wow, del Lidl, pues sí, como todo lo del Lidl, y con eso podía pintar, porque hasta que no me compró mi madre eso, porque yo estaba un poco peladita, y pintaba con el ratón, en el ordenador, con el ratón en el Photoshop, sí, o sea, y parecía acuarela, ¿eh? O sea, parece que está mucho más currado que lo que hago ahora. Bueno, no, porque no sabía dibujar fondos. Pero bueno, al final pues empiezo a currar así poco a poco y las páginas de Marcela ya era, o sea, la de Resaca, ya era dibujo como a lápiz, sin pasar a tinta, porque tuve una época de inseguridad que flipas y pasarlo a tinta era como que me empezaba a temblar la mano y entonces ya no me salían los brazos largos ni nada. Entonces lo dejaba a lápiz y luego subía el tono con el ordenador en el Photoshop y ya podía trabajar allí y colorear. Y luego ahora mismo ya trabajo en digital todo, ya no tengo que escanear nada, que es horrible, escanear lo odio. Pero es que es lo más horrible. Sí. O sea, yo desde que descubrí lo de poder dibujar en una pantalla, es como, gracias. ¿Marcela es un personaje que está inspirado en ti, mamen? Pues sí. O sea, es que... Claro, yo siempre digo, hay que saber separar al personaje de la realidad y todo eso, que sobre todo es lo que le dice mi madre a mi padre cuando ven cómics míos y esas cosas o viene a presentaciones. Pero sí que se parece, porque al final también cuenta mi experiencia pues como camarera, pues de ligoteo también, pero la verdad es que yo quería hacer como los cómics que me gustaban a mí, como el cómic este que se llama Pobre Cabrón, de Chester Brown, creo, sí, que es. Sí, no sé si me estoy equivocando de... No sé si es de él o no. Yo creo que sí. A mí me suena... Bueno, Chester Brown sí. Sí, pero y no creo sé que si es Chester Brown el autor de este o es otro que... Pero bueno, hacen lo mismo, que es un poco autoparodiarse, echarse mierda sobre sí mismos un poco, ¿no? Y me acuerdo que en el de Pobre Cabrón contaba como las historias con su novia y la novia se cabreaba en plan, ¿vas a dejar de sacarme en tus cómics? Estoy hasta las narices, no sé qué, te voy a dejar. Entonces le deja, porque en el cómic sale como que también ha visto a una tía en una tienda de discos y le pone cachondo y no sé qué, y el tío lo dibuja. Entonces la novia le deja, que no pongas que en el cómic que te he dejado, y cosas así. Entonces yo quería hacer eso, yo quería salir, ligar, y con todos los tíos que ligaba, pues dibujarlos. Y lo que pasa que, no sé si fue como a la segunda tira, conocí a una persona y empecé a tener una relación y se me chafó ya todo. El plan ya de Marcela ya no... Claro, y entonces ya Marcela siguió follando a su marcha y yo pues me quedé en mi relación tranquilamente. Y Marcela también seguía saliendo de fiesta mientras yo la dibujaba. Y era como, qué bien te lo estás pasando dibujando este cómic, ¿eh? Estás saliendo mucho de fiesta. Y yo, bueno, ya salí antes, pero ahora estoy aquí dibujando... Porque además estaba trabajando en una librería en Huesca y claro, al final pues salía de la librería, me iba a dibujar. Y el novio que tenía entonces me decía, ¿pero vas a salir algún día conmigo por ahí? Y yo, no, me quedo dibujando. Pobre hombre. Sí. Pero al final, claro, ahora que trabajo de dibujar cómics, puedo organizarme y tener luego mi vida. Pero claro, cuando estás en una tienda a horario partido y luego quieres dibujar, pues al final la relación que tienes se va a la mierda. Eso es así. Sin embargo, con Resaca estuviste nominada como autora revelación en el Salón de Cómic de Barcelona en el 2015. Subidón, ¿no? Súper subidón. O sea, Resaca, además, el personaje de Marcela, ya el subidón, simplemente de que fuera Albert Monteis el que me contacta para dibujarlo en el jueves, publicar en el jueves, luego le pido a Monteis si me hace el prólogo para el cómic de Resaca y me hace el prólogo Monteis, que es mi máximo referente y todo, o sea, de cómo hace humor, de cómo dibuja. Marcela sin su cómic Tato con moto y sin contrato que publicaban el jueves, sí, no existiría tampoco, porque era un poco el personaje que decía yo, joder, se parece a mí, pero es un tío Y a mí me gustaría pues que hubiera una tía que no es la típica tía normativa, ¿no? Porque, por ejemplo, estaba Mamen en El Jueves, la pelirroja. Pero la típica tía delgada que liga, que es muy lista, que todo le sale bien, ¿no? Como que da lecciones un poco más que tal. Y yo quería a mi personaje cafre, que le salía todo, las cosas bastante mal en general, pues como a mí. Y entonces me nominan al sacar Resaca. Y también pues un subidón. Sí que es verdad que claro, yo me imaginaba que igual ganar no iba a ganar, pero porque además hubo algún dibujante de cómics franco-belga de estos que dibujan de España para Francia, sí, que empezó a criticar a los que habíamos estado, a los que estábamos nominados, porque claro, es que nominan a autorrevelación a gente que no sabe dibujar y ¿perdona? Cosas así. ¿Sí? Sí, sí. O sea, estábamos Ana Encina, que es la autora, la conocen más por Croqueta y Empanadilla, pero ahora está haciendo rollo manga para Planeta y tal, y es, hace cosas súper chulas. Y luego estaba Antonio Hitos, que también publica con Astiberri y tiene un estilo súper guay. Y luego, ¿quién más estaba? No me acuerdo, pero el caso es que como que nos criticaron de que solo dibujábamos bustos parlantes y no sé qué. El mercado franco-belga, ¿cómo ves, eh? Ay, chica, yo es que de verdad, o sea, era como... chico, vete. Yo con además, todo el respeto, ¿eh? Yo soy, es cierto que yo soy muy mainstream, somos muy mainstream. Fernández y yo nos gusta mucho el americano, que bueno, que es un poco pues así, sota caballo rey. Sí. Pero es que los franco-belgas a veces se pasan de intensos. Yo, es y que, de qué es arte, que lo suyo es arte y que lo que no es lo suyo es y que además dices, ¿qué ganas tienes de hundir aquí a la peña que acaba de empezar, que está ilusionada con su pues premio, es eso, ¿sabes? Además. O sea, que, ostras, yo Resaca lo dibujé pues con 27 años. Lo publiqué ya con 29, pero ostras, tío, o sea, estábamos ahí ilusionados. Luego había un chico, ahora no me acuerdo el nombre, dibuja muy bien, pero tiene un estilo pues más que tira el franco-belga y es el que ganó. No sé si por la campaña que hizo este, de igual un poco no votéis a estos que dibujan humor y bustos parlantes, pero bueno... que me da igual porque al final a mí Resaca, bueno, y además antes de estar nominada me publica Astiberri. Te iba a decir. Que Astiberri era como, allí sí que cuando, bueno, es que claro, esto también, cuando yo presento este proyecto me lo rechazan en principio porque presento las tiras en el Salón del Cómic uh-huh. de Barcelona, no me acuerdo cuál fue, en el de 2012, porque yo había tenido una época de parón, de no querer dibujar y tal, y dije, bueno, pues llevo el proyecto y si alguien me lo acepta, sigo dibujando cómic y si no, lo dejo para siempre. ¿Te pusiste un reto ahí un poco o me no? Me puse así, estaba en la librería, estaba bien y estaba harta de, bueno, de rayarme con el cómic y fui a Barcelona, me acuerdo que presenté el proyecto, pero solo las tiras, porque luego de dibujarlo, luego inédito, fue como que me lo pidieron. Entonces lo presenté a un montón de editoriales, entre ellas La Cúpula, que me dijeron que no, y me dijeron, preséntalo en EDT, que eran los antiguos Glenat, que es justo verdad. Habían cambiado de nombre, sí. Que luego se fueron a la mierda. Sí. Bueno, pues me lo cogieron, yo súper contenta, no sé qué, dibujo el cómic y cuando lo acabo escribo al que me estaba llevando el proyecto, un saludito desde aquí, que ya no me volvió a contestar jamás, no he vuelto a saber nada de ese señor. ¿En serio? ¿Desapareció? Desapareció de la faz de la tierra, del mundo del cómic y de todo. No sé ahora si sigue. Como dirían en Estirando el Chicle, que me gusta a mí mucho escuchar el podcast F.S. por si me escuchas. Un saludo. Porque, vamos, menos mal que la hija del que era el dueño de Glenat en España me solucionó lo del contrato y como yo había dicho de que me pagasen cuando entregase todo, porque entonces yo tenía un sueldo, entonces no me corría prisa que me pagaran. Y además era un adelanto bastante guay. Pero claro, no me lo había pagado y eso me liberó de todo enseguida porque no tuve que devolver el adelanto ni me metí en ningún lío. ¿Y cuándo apareció Astiberri? Claro, y entonces yo ya tengo el cómic acabado. Entonces ya empiezo a llevarlo a editoriales, que me dan los contactos de muchas editoriales. Darío Adanti, que es el que me hace el epílogo luego también de Resaca, sí. Porque lo conozco en un salón, nos llevamos genial y como que me apadrina un poco. Entonces me da un montón de contactos y yo escribo un montón de sitios. Escribí a Normal le interesó, a Ponent le interesó y no sé si, a qué otra editorial fue. Y luego de repente ya me contesta Astiberri y yo, apartad. Se acabó. Ya. Qué bien. Y dije, claro, yo quería publicar en Astiberri, era donde quería publicar. Sí que es verdad que me leí las condiciones y además eran las mejores, en ese momento, que esto era 2013 igual, porque había que acabar algunos detalles. Pero sí que fue como, guau, me muero. Y gracias a Stiberri, que trata muy bien a sus autoras y sus autores, y me han llevado, pues te ayudan mucho con la promoción y todo, pues he ido a un montón de sitios, he viajado a sitios que no pensaba que hubiera acabado viajando, y además eso, pues te pagan el viaje, te pagan luego por estar ahí o por montar una exposición. He estado, pues eso, empecé a aprender un poco a viajar sola, porque hasta entonces a mí sentarme en un bar sola a tomarme una cerveza me daba vergüenza, cosas de estas de... Sobre todo, igual yo creo que nos pasa mucho a las mujeres por el hecho de que se te acerque a alguien, sí, a hablar, sí, o sí, que te, sí, den la turra. Que piensen que estás ahí, claro, a la espera de, ¿no?, de algo. Y entonces eso, y sobre todo me dio mucha libertad y empezar a viajar. Y gracias a Stiberri y a Sacar Resaca también estoy aquí hoy, porque conocí a mi pareja con el cómic en Guecho, porque vino a que le firmase. O sea, que Euskadi, Euskadi me acoge. Qué maravilla. Sí. Y luego pues está, pues eso, Stiberri es Joker y Joker es mi librería de cómics de referencia aquí y de parte del universo, vamos. Stiberri, además, que hace poco, bueno, ha cumplido 20 años, ¿no? Yo tengo además la revistilla esa que sacaron, sí, que sales tú también en alguna foto, de igual algún salón o alguna expo o algo, incluso tienes algún dibujo, alguna cosa ahí en esa revistilla que hicieron. Yo de 20 creo años. Yo creo, hay una foto, porque me una pidieron foto, que, una foto, sí, que escribiera un texto, y como la mayoría de experiencias que tenía eran como un poco de salir de fiesta, dije, jo, me da palo. ¿Qué piensas? Digo, que voy a contar esto, que se quede un poco en la memoria, pero no escrito. Y sí que cuenta una charla que tuvimos en Zaragoza, que presentaba Álvaro Ortiz. Un saludo. Y Álvaro Ortiz no sabía preparar una mierda la charla. Pero bueno, que es que esto lo cuentan en el librillo, sí, ese. Sí, sí, y entonces, sí, entre los que estábamos en la charla, que estaba Iván, que era mi antiguo guionista de Dolores y Lolo, Iván Batti, y Elisa Riera, que también publica en Stiberri, y no sé, creo que estábamos los cuatro. Y la charla era Amor en tiempos de Tinder. Y Álvaro dijo, bueno, yo estoy aquí, no me he preparado nada, lo siento. Hablamos vosotras. Sí, sí, y al final, pues entre... Yo me puse a dirigir la charla, más o menos. O sea, y entre los demás, Elisa Riera estaba súper enfadada, hubo un rato que se puso a mirar el móvil, ¿sí?, y todo. Pero al final, además, la charla estaba petada de gente, porque pues era una charla que el título era guay y tenía muy buena pinta, y encima la llevaba Álvaro, y pues estábamos en Zaragoza, que es como el salón este, se petan siempre las charlas, y fue como... Había que ofrecer, wow, algo al público. Claro, claro. No, y estuvo muy divertido al final, pero porque supimos improvisar, pero podría haber sido un desastre horrible. Has mencionado Dolores y Lolo, que es el trabajo que tú haces, que realizas para el jueves. Sí. Cuéntanos un poquito cómo comienza Dolores y Lolo. Sí, antes de... Bueno, sí, empezó antes Dolores y Lolo. Luego iba a decir que estaba antes Desastre, pero no, porque Dolores y Lolo empieza antes que Desastre. Vengo yo a vivir a Bilbao también y conozco a una... Va a parecer una chorrada lo que estoy contando, pero tiene sentido, ya veréis. Me voy a apuntar a la piscina a hacer algo. Y me apunto a la lóndiga a hacer aquagym por la mañana. ¡Qué maravilla! Con señoras mayores, estupendas, y luego una chavala que era de mi edad. O sea, estaba ahí en el curso y me cae muy bien, empezamos a hablar y me dice, ah, pues mi novio es guionista, y yo, ah, tal, bueno, nos damos el móvil, aunque nunca quedamos así para tomar algo ni nada, pero sí que al tiempo me escribe, oye, que a mi novio le han pedido para hacer una serie en el jueves y hemos pensado que tú podrías ser la dibujante, ya quedamos, lo conoces, te contamos el proyecto, porque Iván para ese entonces publicaba, o no sé si sigue publicando ahora, pero publicaba para artículos para El Saber Vivir y para algunas revistas de RBA, uh-huh, que es al grupo que pertenece el jueves, ahora mismo. Y entonces, claro, pues quedamos, nos conocemos, me cuenta la historia, que al principio no era Dolores y Lolo, se iban a llamar Anti y Max, y eran dos chicas que estaban en una casa ocupa. Pero claro, luego en el jueves presentamos la historia... pero ya había una casa ocupa, entonces nos la echan para atrás, luego tenemos que volver a preparar algo, pensamos, me da Guille la idea de una abuela y una nieta, y empezamos a trabajar todo el tema de Dolores y Lolo, que eso pues es una abuela de 80 años con una pensión lamentable, Y Lolo, que es su nieta de 27 años, que pierde el trabajo y entonces tiene que acabar viviendo con ella. Pues eso, viven juntas, la convivencia. La abuela es más chapada a la antigua, Lolo es vegana, poliamorosa, bisexual. Tiene un novio, una novia, la abuela le da jamacucos todo el rato. Y luego también pues están todos los amigos de Lolo, que aparte de su novia y su novio, tiene una amiga que es Sigrid, que es una dominatrix, es activista gorda. Luego están Hamid, que es una persona negra y musulmán, el novio que es ahora no me sale el nombre, qué mal, no me acuerdo el nombre de mi personaje, iba a llamarlo Félix, pero es que no se llama Félix, ay, bueno, da igual, el novio de Hamid, que es así, es banquero. Y claro, y en su casa, este es el nieto de Trini, que es la amiga de Dolores. Amiga bueno, de Dolores. Que al final todo esto, si os lo cuento así, os voy a hacer un lío, pero en mis cómics aparece siempre como un mapa de personajes. De personajes, sí. Y bueno, pues eso. Y luego, y luego está Estela, que es la drag queen de pueblo, que la metemos porque me engancho a ver RuPaul. ¿Quién no? Aquí. Y está basada en Adore Delano. ¡Ay, qué maravilla! ¡Qué maravilla! Mira, entonces, eso no lo sabía, esa referencia no la sabía. Pues es que, claro, y entonces a mí se me ocurre hacer un drag queen de pueblo que, pues como yo, que soy una tía de pueblo y me voy a la gran ciudad y me pongo el pelo rosa y voy todo el día aparentando ser un personaje que me he inventado. Pues Estela igual, pues va a la ciudad porque viene del pueblo y quiere ir todo el día de drag queen. Y va siempre de drag queen durante los dos primeros tomos. Pero eso no es una persona trans, es simplemente un drag queen de pueblo. Me contaste además, ¿no?, que tú también hiciste una reflexión, ¿no?, acerca de, con un sí. comentario que te hicieron de diferenciar un poco de cara a que no hubiera ahí una confusión con si era una persona trans o era una... Sí, me comentaron que podía dar a equívocos y que siempre ha habido como mucha equivocación con eso, con las personas trans o con los drag queens o los travestis y tal, y que... La persona que me lo dijo, pues yo pensé que tenía sentido lo que me estaba diciendo y sí que, aunque sea un poco un spoiler, pero tampoco pasa nada. En el tercer tomo, Estela se quita el drag queen y es Esteban. Pero bueno, se sigue poniendo el drag queen. Uh-huh. Al final sigue con sus movidas de TikTok o pues eso, y cuando van al orgullo o cuando salen de marcha y todo eso, pues vuelve a ir de drag queen. Pero de normal se quita la peluca, que también da mucho calor. Me ha hecho gracia lo que ha dicho el Aqua Gym al empezar a contar toda esta historia fascinante, sí. Porque justo estaba viendo hoy en la página web, ha salido como una viñeta, bueno, como una tira de la piscina que estaban como haciendo... Sí, Aqua Gym. Aqua Gym, y de repente encontraban la moneda. Vale, no, este no es de Aqua Gym, este era natación sincronizada. Natación sincronizada. Pero es que hay otra de Aqua Gym, porque esa la hizo Iván y al final de la página salíamos su pareja y yo. Vale. Pero la de la... Están haciendo natación sincronizada y lo están haciendo para coger una moneda de 2 euros que hay en el fondo de la piscina. Sí, sí, sí. Y eso se me ocurrió el año pasado para las Olimpiadas. Esa página la dibujé para las Olimpiadas. Y tú publicas la tira, ¿no? Tu página de Dolores sí. y Lolo en el jueves, que luego es posteriormente recopilada por Asti Berry en... actualmente hay 3 tomos sí. de Dolores y Lolo, que además el tercero salió... ha salido este mismo año, si no me equivoco. Salió en noviembre, salió el 25 de noviembre del 2021, 21. Pero tenía un error en una página que salió sin bocadillos, que además me di cuenta dando un taller de cómic. Sí, sí, sí, y, sí, sí. Asti Berry se portaron súper bien y reeditamos, se devolvió pues, a la gente que lo tenía dedicado, le dieron uno nuevo, le dijeron que se quedara la página y también se han ido recogiendo los que tenía la gente. Hay mucha gente que lo quiere con error. Y salió otra vez en abril. Así que muy guay. Mamen, ¿en qué momento pasas a ser autora completa del cómic de Dolores y Lolo? Pues las páginas con Iván son desde el 2016, que empieza a publicarse la serie, el 20 de abril de 2016. Me acuerdo por la canción de las narices. Es que nunca va a acabar eso. ¿Qué canción es esta? 20 de abril del 90. Celtas cortos, David. Hola, por chata, Dios. ¿Cómo estás? Perdonadme. Bueno, no había cantado en una entrevista nunca. Tengo otra referencia. Ya no me van a dejar cantar nunca más. Canta, canta más. Haz una sintonía luego el final. Sí, hombre. Y empiezo eso en empezamos a gestar la serie, por así decirlo, un poco en el 2015, en octubre, pero hasta el abril del 2016 no sale. Tú imaginaos, o sea, imaginaos ahí, pues la de guiones que hicimos, páginas, preparamos, esta tiene muchas viñetas, esta no sé qué, esto hay que hacerlo así. Y con Iván pues estamos hasta el final del 2019 trabajando juntos. Y luego ya pues Iván tiene mucho curro y ya paso yo, porque nos planteamos, ¿te preparas tú otra serie o sigues con esta o no sé qué? Y al final pues seguí yo con los personajes porque al final funcionan bien. Estaba guay haciéndolos y digo, bueno, pues ya está. Pues y sigo. Siguen evolucionando además, quiero sí. decirte que... Sí, sobre todo porque, claro, aunque hacíamos los guiones, Iván escribía los guiones y se le ocurrían las historias, pero sí que yo metía mucha mano en los guiones, sobre todo a veces en el ritmo, para el chiste, porque Iván sí que había escrito mucho guión de teatro o guión de tele y de cómic no había escrito. Claro, humor gráfico es y otra entonces, cosa. Claro, con el humor, las pausas en... El humor en teatro no es lo mismo que el humor en cómic. Entonces, al final, lo de las pausas y tal, pues eso lo trabajábamos bastante juntos. Había chistes que igual a mí no me hacían gracia y le decía, esto lo quiero cambiar. Luego, Lolo al principio era muy de dar lecciones a la abuela todo el rato, no sé qué, era como un poco resabidilla, ¿no? Y a mí Lolo... Claro, yo al principio Lolo me caía mal, sinceramente. Entonces, yo no lo aguantaba. Y sí que es verdad que ahora, a raíz de dibujar estas páginas, he aprendido mucho y también aprendí mucho de Iván y de, pues eso, un poco de moverme en, pues eso, en los ambientes también que se mueve Lolo y darte cuenta también de muchas cosas y de formas de tratar las cosas. Pero Lolo ya, cuando empiezo a manejarla yo, se empieza a convertir un poco en Marcela. Eso es verdad. Ya, claro, decía mucha gente que lo leía cuando Iván era guionista, decían, mezcla humor más fino con humor como más cafre. Claro, cuando era el humor cafre, cuando yo había metido más mano en el guión. Claro, y ahora te das cuenta, en este último tomo, pues sí que, aunque sigue habiendo mucha reivindicación, reivindicaciones laborales, reivindicaciones feministas y LGTBIQ+, pero también hay mucha escatología, porque claro, la escatología también es verdad que a mí pues se nota que he entrado ahí un poco titiriri. Bueno, has hecho bueno, ya eran tuyos los personajes, pero los has apropiado aún más, quiero decirte, y los has llevado un poco por el camino que a ti te apetece y con el humor que a ti te gusta trabajar. Es que encima, claro, yo me quedo ya en las páginas en 2019, que era diciembre. Y luego también llega la pandemia. Claro, ¿qué hago? ¿Meto los personajes en la pandemia o me sigo inventando historias? Pues los metí en la pandemia. Oye, lo siento mucho, yo tengo que estar en la pandemia, vosotros también. También. Y lo que pasa es que luego me arrepentí porque empecé a ponerles mascarillas y con las mascarillas mis personajes, que son súper expresivos, perdí en la mitad. Claro, empecé a exagerar más los brazos, las tetas. Claro, y además mis personajes con las tetas van para arriba, para abajo. Si están contentas, suben. Si se asustan, suben también. O se van cada una para un lado. O bueno, y si están tristes, se les bajan un montón así. Bueno, no lo veis, pero espero que lo visualicéis en vuestra mente. Pero bueno, y tuve que jugar mucho con la expresividad, que también estuvo bien. Pero llegó un punto en el que dije, socorro, o sea, me tengo que inventar algo para dejar de aburrirme, porque ya cuando llevábamos 3 meses confinados, todo el mundo había hecho los mismos chistes y todo, y dices, vale. Pero bueno, yo luego enseguida les quité las mascarillas y me seguí inventando historias, las relaciones entre ellos tenían que evolucionar, porque no puedes estar, o sea, la abuela al principio de la serie está todo el rato espantada de lo que le pasa con o sea, de todo lo que le dice la nieta, es como, guau, se sorprende mucho, lo flipa. Pero bueno, ahora también entran en el juego las abuelas, las amigas de Dolores. Las amigas de Dolores. Sí, que Juana y Trini. Que Juana y Trini, o sea, Trini sí que es abuela, pero Juana no es abuela. O sea, Juana es como la más reivindicativa, que si la ves al principio va más vestida de abuela classic y luego al final la he convertido en una abuela que es prácticamente muy borroca. O sea, bueno, ya son aliadas, se han convertido en aliadas. Sí, sí, o sea, están a tope. Y también es verdad pues que doy un poco de visibilidad a personajes que ahora cada vez más tienen espacio en los cómics, ¿no? Pero no veías tanto igual a personajes gordos, personajes de más de 60 años, bueno, más de 20, no veías casi. O sea, era como... Sí. Y darle visibilidad a personajes que han estado más habitando los márgenes de las historias y no siendo protagonistas. Y un poco, pues, eso me mola de Dolores y Lolo y poder... Pues las abuelas, si se van a Benidorm y follan, pues igual, ¿sabes? O sea, tiene... la misma importancia las historias de los jóvenes de la historia que las de las personas mayores. Es un cómic intergeneracional. Sí, y la verdad es que mucha gente, claro, porque las abuelas, sí que dices, bueno, yo no soy una abuela, pero te sientes identificada con ellas por muchas cosas que a veces dice Lolo o las relaciones poliamorosas y tal, que como que aunque seas igual una persona de 30 años te pueden quedar muy lejos y no las puedes entender. A mí me hace mucha gracia un tío que me escribió una crítica, que no le, bueno, de los primeros cómics, que no le habían hecho gracia. A ver, tengo muy buenas críticas, ¿eh? Lo que pasa es que al final siempre te acuerdas de los que dicen alguna mierda. De las malas, evidentemente. Y que parece que solo cuento lo malo, pero sí que hemos tenido muy buenas críticas de Dolores y Lolo. Pero había uno que decía, y aunque aparentemente tienen relaciones poliamorosas, luego son igual que... o sea, tienen las mismas preocupaciones que la gente que tiene una relación normal. Claro, y yo, claro. Pues claro, gilipollas, porque nos han criado en lo mismo de la monogamia y al final, pues aunque tú tengas una relación poliamorosa, puedes sentir celos y aunque tengas unos pactos con esa pareja, puedes rayarte, porque claro, cuando al principio Mar, la novia de Lolo, conoce a Chris y se va a vivir con ella, bueno, historias de estas, también pues Lolo se pone súper rayada, se siente mal... Y como que eso le molestó. Dice, claro, porque parece que la gente que es poliamorosa o que tiene relaciones abiertas ya es como es happy, le da todo igual y no le preocupa que igual pasen más tiempo con la otra pareja que con ellos o que se puedan enamorar de más personas o yo qué sé. Se piensa que son seres mágicos. Claro, él tenía una relación poliamorosa y era como experto en el tema. No, este era un señor dinosaurio que escribe un blog de cómic de humor y además que no le hizo ni puñetera gracia. Y digo, bueno, pues cariño, pues lo siento. A Álvaro Ortiz le hizo lo mismo. Es que no me acuerdo cómo se llama el señor, pero a Álvaro le hizo mucha gracia la mierda que puso sobre él. Y a mí no, yo es que me cabré. ¿Y por qué cuando algo no nos hace gracia nos tomamos la licencia de comunicárselo al artista? O sea, quiero decirte, tienes derecho a que no te guste algo, evidentemente, pero ¿por qué te tengo que decir, oye, no me ha hecho gracia esto? Bueno, sí que pienso que igual yo no lo hago. Bueno, o por ejemplo, sí que yo estoy, por ejemplo, en Goodreads. Sí, bueno, estaba el año pasado que leía más que este. Pero sí que pongo, pues eso, poner las estrellas de si te ha gustado o no te ha gustado. Que no, eso no quiere decir que no te haya gustado a ti, no quiere decir que eso sea malo, ¿sabes? Porque igual es que no te ha gustado a ti, claro. Y ya está. Pero estos señores que escriben con la verdad absoluta, que dices, mira, chico, de verdad, qué pereza. Pero, o sea, ¿por qué lo tiene que...? No todo tiene que ser alabanzas. O sea, hay muchas veces que te pueden decir, a mí en firmas también me han dicho lo que les gusta y lo que no. Por ejemplo, me dijo uno en el Salón de Zaragoza que le flipaba el cómic, pero que las páginas del final, que suelen ser 10 páginas inéditas, como que no le hacían tanta gracia como el resto, pero que bueno, que igualmente le gustaban y tal. Pero bueno, que aunque no le gustaran, que me lo puede decir, si me lo dice educadamente, y yo pienso, ah, ostras, pues igual esto me sirve para la próxima, en vez de hacer 10 seguidas, hago 5 delante, 5 detrás... o algo así, pero si te lo dicen de buen rollo, pero esa forma de ir a autodestrucción de un libro, oye, ¿tú qué haces durante el día? ¿Quieres que vaya yo también a cagarme en tu boca? ¿Sabes? O sea... ¿Y tú crees, mami, que esto tiene que ver porque haces humor? Relacionándolo un poco con ese comentario que has hecho de aquel señor que hacía cómic franco-belga y sí, que consideraba que el resto de los nominados, nominadas, nominades eran bustos parlantes, ¿no? Porque hacían humor y algo muy diferente a lo que hacía él, que era supuestamente serio. ¿Tú crees que el humor se ve de otra manera o se considera como de una categoría inferior y que nos podemos permitir el decir, pues esto no me hace gracia y como no me hace gracia a mí, te lo claro, digo y... El humor está muy menospreciado en general, en todo. Está menospreciado en el cine, en las series, en la literatura, en los cómics, y eso es verdad. O sea, y que les da como más licencias, lo que dices tú, les da más licencia para ponerte a parir. Pero luego encima es que pues en el mundo del cómic es como... Hay mucho señor rancio. Entonces, pues bueno. Y cuando... Bueno, porque puso a parir uno que lo había hecho yo con Iván, pero cuando muchas veces eres mujer, pues también te ponen más a parir. ¿Tú has sentido eso? Pues sí, los autores rancios o señores rancios, sí. Pero bueno, que también hay autores súper majos con los que me llevo genial y todo, ¿eh? O sea... Pero los señoros, ¿por qué crees que se sienten tan amenazados? ¿O qué crees que porque dicen, mira esta que sosa, que no sé, pues tienen ahí su misoginia interiorizada. Pero aparte, tú lo has comentado hablando de Dolores y Lolo, que no solo es un cómic de humor, sino que aprovechas las historias que les ocurren a los personajes para contar otro tipo de vivencias y reflejar personajes diversos. Mm. Es decir, que no tienes que estar haciendo reír a carcajadas en cada página. Es decir, estás contando una historia, además de que tenga un tono de humor, ¿no? Sí, pero luego también el tío este dijo, bueno, pues típico del jueves, gente follando, no sé qué, no hay ninguna otra reivindicación. Y yo, perdona, es que, o sea, ese señor se leyó 3 páginas, no le gustaron y ya me hizo una crítica entera. Eso es. Además, esto era del primero, ya te digo que además es que los guiones eran de Iván, que digo que había mucha reivindicación. Pues eso, ya te digo, sobre además derechos laborales, derechos animales, derechos de... un montón de cosas. Igual había más reivindicación incluso que en el último que he sacado yo, o por lo menos diferente reivindicación, porque claro, cada uno aquí hace las reivindicaciones como que más le interesan, ¿no? Pero en fin. Lo que quiero, Mamen, es que nos quedemos con buen sabor de boca y si te parece, paramos aquí un poquito la conversación. Vale. Te emplazo para que hagamos la segunda parte de la conversación, vale. Si es que no te quieres salir corriendo del estudio, porque creo que tenemos todavía alguna cosa que comentar, queremos escucharte un poquito más y vamos a terminar aquí esta primera parte de tu entrevista. Y nos encontramos en el siguiente programa con la segunda parte de la entrevista a Mamen Moreu. ¡Os esperamos! Spider-Man, Spider-Man, does whatever a spider can. Spins a web in his eyes, catches thieves just like Claudia Gale. Here comes a Spider-Man. He's got radioactive blood. Can't sleep from a thread. Take a look over here. There goes the Spider-Man. In the chills of the night, I'm the scene of a crime. Like a streak of light, you rise in time. Spider-Man, Spider-Man, friendly neighborhood Spider-Man. Look out, here comes Spider-Man. Look out! Let's go! Find Spider-Man.